comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Nuestro saludo internacionalista y solidario para todos los territorios que nos sintonizan. Llegamos a un nuevo programa del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos. Les damos la bienvenida a este espacio y rápidamente nos vamos a conectar con nuestras aliadas y aliados comunicacionales para compartir, como siempre, esa información oportuna, responsable, que aporte a la reflexión. Para la semana de hoy vamos a tener noticias de Uruguay, de Brasil, de Colombia, pero también de Venezuela y Argentina. Así que adelante, acompáñenos en este recorrido informativo. Y esta semana la Agencia de Prensa Rural de Colombia estuvo de aniversario, cumpliendo sus 14 años desde que iniciaron su labor comunicativa junto a las comunidades campesinas en resistencia. Desde el SICSI no solamente queremos felicitar a ese enorme colectivo de compañeros y compañeras que día a día luchan por el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el marco de ese conflicto armado. Además, queremos manifestar nuestra complacencia, el orgullo que sentimos por formar parte de este colectivo que nos une, donde aprendemos entre todos y todas. Así que bueno, nuestro abrazo. Y nuestro abrazo también para Juan Sebastián Barragán Castellanos, para todos los compañeros y compañeras de prensa rural, porque para esta semana nos informan sobre la lucha de los militantes de la FARC que aún permanecen en cárceles colombianas, porque debido a la matanza de luchadores sociales y guerrilleros luego de la firma de los acuerdos de paz, algunos compañeros y compañeras que aún permanecen privados de su libertad en las cárceles realizaron una huelga de hambre exigiendo al gobierno colombiano que agilice los procesos judiciales con los presos políticos en relación a las amnistías. Vamos a escuchar el reporte de Juan, de Prensa Rural Colombia, sobre este tema. Soy Juan Sebastián Barragán, de la Agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. Tras casi un mes de desobediencia civil y una huelga de hambre desarrollada por miembros de las FARC que aún se encuentran prisioneros, el 19 de julio el gobierno colombiano expidió un decreto para avanzar en el efectivo cumplimiento de la amnistía de miles de excombatientes que aún permanecen en las cárceles. La medida fue saludada por la dirección política de las FARC, que instó al gobierno a actuar con mayor celeridad para garantizar la libertad de los prisioneros. En una rueda de prensa organizada el pasado 20 de julio por los excombatientes, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, le recordó al gobierno que la fecha límite para la excarcelación es el próximo 1 de agosto. Hay un límite que ha sido fijado por un protocolo que hemos firmado en el Ministerio del Interior, creo que la fecha 29 de junio, que dice que a 1 de agosto, fecha en que culminarían las zonas veredales transitorias de normalización, ya los guerrilleros todos tienen que estar en libertad. Nosotros hemos tenido que realizar reuniones con los representantes del gobierno en base civil para indagarles qué están haciendo para que en estos 9 o 10 días que hacen falta, cómo van a hacer para que este texto de lo acordado recientemente tenga una aplicación. Y es que después de casi 7 meses de que fuera aprobada la ley de amnistía por parte del Congreso, poco más de la mitad de los 3.421 miembros de las FARC a quienes les fue solicitada su libertad aún permanecen en las cárceles. Como respuesta al incumplimiento del Estado, los prisioneros políticos emprendieron jornadas de desobediencia y huelgas de hambre en las cárceles. Jesús Santrich, quien también fue negociador de paz de la insurgencia en La Habana, se solidarizó con sus compañeros presos y se unió a la huelga de hambre, pero tras la expedición del decreto 1252, con el que el gobierno se comprometió a liberar a los prisioneros, Santrich levantó la huelga que duró 25 días, no sin antes reiterar que la desobediencia en las cárceles se mantiene hasta que el gobierno cumpla su palabra. Hoy, como un triunfo de la dignidad, de la persistencia de nuestros compañeros y compañeras, de nuestra dirección insurgente, y de la solidaridad nacional e internacional, el gobierno ha producido el decreto 1252 del 19 de julio del corriente mes y año. Con este paso creemos que es posible levantar la huelga de hambre, contando con que de manera expedita se concrete la liberación de todas y todos los compañeros beneficiarios de los acuerdos de paz. No obstante, se mantiene la desobediencia carcelaria esperando ver hechos concretos, gente en libertad, respeto a la dignidad, implementación cierta de los acuerdos y más obstrucciones en los términos y con la buena fe con que fueron suscritos por nuestra fuerza guerrillera, con reciprocidad y cumplimiento de la palabra empeñada, porque es que tanta desidia en estos asuntos ya no se puede estar paliando con promesas vanas. Muchas fueron las voces que acompañaron a los excombatientes en su exigencia de cumplimiento del acuerdo de paz firmado en noviembre del año pasado. La ONU, congresistas colombianos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y centros de investigación se mostraron solidarios con los reclamos de los prisioneros. La decisión del gobierno ha vuelto a dar confianza a los miembros de las FARC, quienes esperan que las palabras se conviertan en hechos, así como ellos lo hicieron el pasado 27 de junio al cumplir con su promesa de abandonar definitivamente las armas. Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a irnos ahora a la República Federativa del Brasil con la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar. Pero esta semana Diliani nos trae información impactante porque nunca antes tantas personas fueron asesinadas en el mundo por defender el medio ambiente como en el año 2016 en Brasil. Brasil lidera nuevamente el ranking que monitorea este tipo de violencia. Para el año 2016 fueron 49 las muertes. Los estados más violentos de 2016 fueron Rondônia, Maranhão y Pará, todos en la Amazonía legal. Vamos a conectar con la agencia Pulsar para que amplíe este tema. Nunca tantas pessoas foram assassinadas no mundo em defesa do meio ambiente como em 2016. A liderança do ranking, que mapeia esse tipo de violência, mais uma vez é do Brasil. Foram 49 mortes no ano passado, como divulgou a organização Global Witness. Para o integrante da organização inglesa, Billy Kite, o resultado não surpreendeu. Segundo ele, o Brasil é o país mais perigoso do mundo para quem luta pelos direitos ligados à terra e à proteção do meio ambiente. Em todo o mundo, 200 assassinatos de ativistas ambientais foram mapeados pela organização. Kite destaca ainda que é possível que o número de mortes seja maior, porque nem sempre elas chegam ao conhecimento público. A Global Witness reúne as informações desde 2002, e há 5 anos o Brasil apareceu pela primeira vez no topo da lista. Desde então, o país nunca mais perdeu a posição de liderança. Rondônia, Maranhão e Pará, todos da Amazônia Legal, foram os estados mais violentos em 2016. Para a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, criada em 1975 e inicialmente ligada à Igreja Católica, o avanço da fronteira agrícola está por trás desse cenário. Tiago Valentim, da Secretaria Nacional da CPT, afirma que a causa desta liderança está na expansão do agronegócio e na construção de grandes obras de infraestrutura, como barragens, hidrelétricas e ferrovias. Assim como a Global Witness, a CPT contabiliza assassinatos de lideranças comunitárias, indígenas, sem terras, poceiros, trabalhadores rurais e quilombolas. Em 2016, o órgão contabilizou ainda mais mortes que a ONG, 61 vítimas. A Global Witness responsabiliza governos, empresas, investidores e parcerias bilaterais pelo cenário que leva às mortes. De acordo com a organização, as autoridades precisam atacar as causas do aumento da violência, não autorizar ou participar dos projetos. No Brasil, o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, criado em 2004, atende 7 estados do país, mas não cobre os 3 estados com o maior número de mortes em 2016, o Maranhão, o Pará e Rondônia. Diliani Justino, da Pulsar Brasil. Y ahora nos vamos a el sur de nuestra América, al invierno de la República Oriental del Uruguay, porque el país rioplatense ha sido pionero en la despenalización del consumo de marihuana y el Estado uruguayo ha asumido el monopolio de la distribución. Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, nos trae un balance de lo que fue el inicio de la comercialización de marihuana en farmacias. Nuestro saludo bolivariano, Víctor, te escuchamos. Gracias, Ayelen. Un saludo para ti y para todo el equipo del Informativo Semanal Continental, así como todas y todos quienes integran el Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta semana nuestro reporte tiene que ver con la puesta en marcha del sistema de venta de marihuana en farmacias en Uruguay. Un eslabón más en el proceso de implementación de una ley que tiene ya algunos años y que ha venido profundizando y consolidando el cultivo, consumo y ahora distribución legal de cannabis en el país. Para conocer más sobre las repercusiones y las expectativas de las y los impulsores del cultivo y consumo legal de marihuana en Uruguay, dialogamos con uno de sus impulsores, Julio Rey. Julio está involucrado con esta iniciativa desde mucho antes de que se hiciera legal mediante la aprobación de la ley que regula la tenencia, producción y consumo de cannabis en el país. Y ahora, cuando se logra la venta en farmacias, nos comentó lo siguiente. Bueno, Víctor, el saludo para ti y tu audiencia. Sí, así es. Uruguay da un nuevo paso en la implementación de la regulación de la marihuana. En este caso, la tercera vía de acceso a la cannabis, que es a través de las farmacias. Desde el pasado 19 de julio, los uruguayos y residentes en el país pueden adquirir cannabis en farmacias de plaza con un máximo de 40 gramos por mes y a un precio de aproximadamente $1.30 el gramo, en paquetes de 5 gramos y de 10. Esto se agrega a dos de las vías que ya venían implementadas, que son los clubes sociales de cannabis y el autocultivo. En el primer caso se trata de cultivos comunitarios con un máximo de 45 socios y 99 plantas. Y en el caso del autocultivo, un máximo de 6 plantas en flora por persona y un acopio máximo anual de 480 gramos de cannabis. Muchos de estos farmacéuticos han sido objetores de conciencia, ¿verdad? En el sentido de que se han resistido a la venta de la sustancia en sus locales. Muchos alegan motivos morales, ¿verdad? O directamente que la farmacia es un lugar donde se venden productos para la salud, ¿verdad? Y en este sentido la cannabis recreativa no lo sería. Sin embargo, detrás de estos aparentes motivos morales, una y otra vez este proceso ha demostrado que en la mayoría de esos supuestos motivos morales se esconden en realidad motivos económicos. Como lo fue, por ejemplo, la protesta de parte de los químicos farmacéuticos en su momento, y que sin embargo esta protesta cesó una vez que lograron negociar mejoras salariales para su rubro. Y bueno, ejemplos de esto se han dado varias veces a través del proceso de la regulación, donde la ley, la 19.172 o de regulación de la cannabis aquí en Uruguay, se ha visto como rehén de intereses que nada tienen que ver con la intención original de la ley. Sin duda, uno de los elementos más sobresalientes ha sido el inicio de la venta en farmacias de por lo menos dos tipos de cannabis, o marihuana recreativa, como se la conoce. Todo lo cual ha levantado un revuelo mediático, y si bien el tema tiene larga data discutiéndose, y ya cuenta con una ley aprobada en 2013, su implementación, o por lo menos la implementación de la venta regulada en farmacias, recién se está pudiendo concretar en este periodo de gobierno. Cabe destacar que había sido el presidente Mujica, durante su mandato, el que había levantado esta bandera como forma de combatir los sistemas ilegales de distribución de droga en el país, y con el debate e impulso de la ley sobre la materia se había logrado la legalización del autocultivo y el fomento de los llamados clubes canábicos, donde las y los impulsores de la producción y consumo de la marihuana con fines recreativos o medicinales podrían producir individual o colectivamente este producto. Pero no se había podido alcanzar los acuerdos necesarios para que farmacias expendieran el producto en el mercado formal. Esta semana, finalmente, luego de un proceso de registros y la implementación de un sistema biométrico, donde mediante la identificación de la huella dactilar del inscripto uruguayo y mayor de edad, puede acceder a comprar en una red inicial de farmacias hasta 40 gramos de marihuana al mes.

que manipulaba armas de fuego, consumía drogas, entre un sinfín de prejuicios y estereotipos que lo que hacen es tributar a la criminalización de la pobreza y, por supuesto, a la estigmatización de los jóvenes como peligrosos y violentos. La entrevista se viralizó y sirvió para generar tertulias y programas de radio y televisión donde opinólogos de todas las ramas hablaron de este niño. Gracias a un comunicado público que difundieron compañeros y compañeras del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, pudo saberse que el periodista Jorge Lanata y autoridades del municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo este niño, fabricaron esa nota y además, lo que es mucho más grave y viola los derechos consagrados en la Constitución argentina, pero también en los tratados internacionales de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, forzaron al niño a realizar esta entrevista. Vamos a compartir unos fragmentos del comunicado que hace público el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que dice de la siguiente manera: su relato es en gran medida una fabulación inducida por los entrevistadores que explotaron a sabiendas la vulnerabilidad y los problemas psicológicos que el niño padece, con el propósito evidente de hacer uso de su imagen como un producto audiovisual sensacionalista para su difusión en medios comerciales y posiblemente para justificar las reiteradas y crecientes actuaciones abusivas de las fuerzas de seguridad hacia los niños y la población socialmente vulnerable. Hacemos responsable al Estado, particularmente a la policía bonaerense y la Municipalidad de Lanús, y a los medios de comunicación involucrados por la integridad física del niño y sus familiares que se vieron seriamente afectados por la situación. Solicitamos el retiro inmediato de la imagen del niño de todos los portales en los que se encuentra. Bueno, compartíamos aquí parte del comunicado público que difundió el Movimiento de Trabajadores Excluidos y que de alguna manera hizo posible que se conociera que esto era una total mentira y manipulación por parte no solamente de funcionarios de una municipalidad, una alcaldía, sino además con la complicidad total y la producción total de un periodista bastante popular para la República Argentina. Bueno, además desde el CICSI, por esta semana queremos enviar nuestro saludo a los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina que se preocuparon por esa campaña mediática, ese cerco informativo que existe en contra de la República Bolivariana de Venezuela y lanzaron la plataforma Código Común Noticias del Pueblo. Parece que es un mecanismo digital que se propone hacer frente a esa campaña mediática promovida por los ejes de comunicación de la industria cultural afines al imperialismo. Para llegar al público, esta plataforma digital Código Común Noticias del Pueblo abrió dos redes sociales en Instagram y en Facebook, así como un correo electrónico que espera recibir información de comunicadores sociales y comunicadoras de todo el mundo para que envíen sus trabajos y frenen esta campaña mediática feroz. El correo electrónico es códigocomún4@gmail.com. Así que atención todos y todas los que estemos generando información que sea responsable y que aporte al debate de ideas para enviar sus trabajos a este correo electrónico. Y esperamos también desde el Sistema Continental de Comunicación e Información poder generar puentes de vinculación con esta propuesta de Código Común Noticias del Pueblo, porque la violencia mediática, de alguna manera, es una forma de promover y legitimar también otras formas de violencia. Esta semana en Venezuela hemos vivido nuevamente la persecución ideológica y política. A pesar de que la oposición política venezolana hizo un llamado, un paro cívico, ese paro cívico se convirtió en la muerte de 5 venezolanos y venezolanas. Se convirtió en el intento de incinerar vivas a 3 personas y en el asesinato de una persona incendiada viva, militante social reconocido de una organización de base chavista en el estado de Anzoátegui, apenas a poco más de 200 kilómetros de la capital venezolana, de Caracas. También secuestraron, golpearon y robaron a integrantes de una unidad de producción social en el estado Lara, donde además de venezolanos y venezolanas hacen vida brasileños de la Brigada Internacionalista de Solidaridad con Venezuela, Apolonio de Carvalho, del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Obviamente, repudiamos desde el Sistema Continental de Comunicación e Información este tipo de acciones. Sabemos perfectamente que están planificadas buscan posicionar una matriz internacional negativa en contra de Venezuela, pero además buscan romper esas redes de integración y apoyo mutuo que hemos desarrollado como pueblos a lo largo de los años. Y esas redes de integración y apoyo mutuo son independientes de los jefes y jefas de Estado que se encuentren gobernando en cada momento. La integración latinoamericana y de los países sur-sur no tiene fecha de caducidad para nosotras, para nosotros. Compartimos una historia de opresión, así que ahora estamos haciendo juntos y juntas nuestra historia de liberación. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Seguramente nos encontraremos la semana de arriba. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos y esto fue el informativo semanal continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.